Venga, chicas, hagamos radio. Rebelde sin sombra, desapareciendo los jueves y reapareciendo en directo los lunes de 11 a 13 horas. Con su repetición los jueves de 5 a 7 y los domingos de 11 a 1. Puedes dejarnos tu mensaje en el 93-359-4900. O escribirnos al email rebeldesinsombra@latinmail.com. Rebelde sin sombra, haciendo radio femini. En Radio Bronca, en el 104. Comunicado acerca del atentado contra el Tribunal Supremo, 4 de marzo de 1975. El 4 de marzo de 1975, las mujeres de las células revolucionarias atentaron contra el Tribunal Supremo alemán. No para proteger la Constitución del Tribunal Supremo, sino para protegernos de la Constitución. Una Constitución que suministra el marco legal para la explotación diaria, machacando y arruinando psíquicamente a millones de mujeres y de hombres, llevando a muchos a la muerte, cuando ellas no permiten que la mafia de médicos y jueces les prescriban su sexualidad, el trato con su propio cuerpo y el número de sus hijos. Nosotras no apoyamos las quejas que el Tribunal Supremo deja sin efecto el proyecto de ley del Parlamento elaborado democráticamente, ya que a nosotras no nos importa si 6 o 600 asquerosos dictan las condiciones de existencia de 60 millones de personas. Sin embargo, bajo las actuales condiciones, sí que analizamos que las leyes según su grado de agresión contra el pueblo. Leyes contra nosotras que aprueban unos pocos siervos del capitalismo, que se pueden contar con los dedos de las manos y que son pagados con los impuestos. La sentencia de terror del Tribunal Supremo, a través de la cual se declara la prohibición del aborto legal conforme con el orden liberal y democrático, es insoportable en cuanto al desprecio y exterminio de las mujeres, por lo cual vamos a luchar contra esta sentencia con todos los medios. Quieren seguir obligándonos a las mujeres a traer hijos indeseados a un mundo en el cual ya los hijos deseados crecen en condiciones que atrofian su desarrollo durante toda su vida, desde el gueto de la guardería pasando por el gueto preescolar a la cárcel de la escuela, encerrarles en mini pisos en barrios de hormigón, aplastados en familias rotas mantenidas a la fuerza, obligados al rendimiento individual y a la competitividad y al aislamiento, amenazados por padres que ya no aguantan esta locura y que por ello maltratan, abusan y matan a golpes a sus hijos, amenazados por un tráfico que causa anualmente en la Alemania del Oeste más muertos y heridos entre los niños que en cualquier otro país comparable. Cada vez más niños y jóvenes vuelven esta miseria contra sí mismos, suicidio y alcoholismo precoz aumentan bruscamente. El párrafo 218 no evita abortos. Eso también lo saben los que para su conservación utilizan a Dios y a los maderos. Como en los juzgados, para los que el asesinato de una mujer rebelde pesaba menos que la de un opresor, por ejemplo, Inns. Somos solidarias con todas las mujeres que se deshacen de sus opresores, como las iglesias, que en sus miles de años de historia han mantenido sus estructuras fascistas. Las mujeres no son seres humanos sino madres o putas, purificadas, mejor dicho, castigadas por su sexualidad con el embarazo, porque saben muy bien que es el miedo lo que llena sus iglesias. No hemos olvidado a nuestras hermanas feministas en la Edad Media, las quemaron en la hoguera. Nosotras, las mujeres, ya no tenemos nada que perder en la iglesia, excepto profanar ese nido de sexismo, por ejemplo, con lemas, coros, petardos y bombas de humo. A los curas y a los supercuras levantarles públicamente sus sotanas podridas para que esos pobres follagallinas salgan a la luz. Los médicos que se quedan con sus conocimientos, o mejor dicho, no conocimientos medicinales, para seguir sacándole más provecho al útero. A las mujeres en busca de ayuda las humillan, las chantajean, y si es que ayudan, por lo general con el peligroso y anticuado y brutal raspado, y se niegan a aprender y a utilizar el método del aspirado. Marquemos a todos estos cerdos, les escribiremos en sus limusinas, en su chalet, que son cerdos. Molestaremos sus barrios con manifestaciones ruidosas contra su juego de poder, como las mujeres japonesas ya nos están enseñando. Pillaremos a los peores y les zurraremos. Las mujeres de las células revolucionarias. Debemos dejar la esclavitud de la espera de que algún día cambiarán las cosas. Hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva. Y también la ternura. Así aprendimos a sobrevivir. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Incantar el vientre, sacar la carne del patriarca para reconocer su sangre y dar alarma a las demás. Infundir fuerza. Hagamos el dolor de nuestra vida. No hay una casi witch. Si eres una mujer y te atreves a mirar dentro de ti, eres una bruja. Bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Decir que estamos en directo una vez más aquí en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM, y hoy es un día especial porque también os podrás escuchar en el 96.6 de tu FM. Decir que puedes hacer tus sugerencias y comentar con nosotras el programa de hoy al teléfono 93-359-4900. Bueno, aquí comenzamos un nuevo programa de Rebeldes sin Sombras. Estamos en el estudio, muy contentas que tenemos aquí unas invitadas con nosotras. El programa hoy viene cargadito de un montón de conocimiento para nuestra práctica cotidiana. Vamos a comenzar el programa con un poco de historia de mujeres de acciones revolucionarias, como ya hemos leído el comunicado del 4 de marzo del 75. Vamos a hablar de las mujeres de Rotesora. Vamos a analizar un poco toda esta situación y cómo fue, por qué se dio este movimiento de mujeres en Alemania, qué es lo que ellas planteaban y qué podemos tomar hoy para nuestra realidad que tanto no ha cambiado. Luego vamos a tener también un segundo bloque con un poco de actualidad. Vamos a comentar qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Nos han llegado distintos comunicados, algunos de Guatemala, hablando sobre la persecución de las feministas en Nicaragua. También vamos a hablar, como venimos siguiendo desde el comienzo de nuestro programa de Rebeldes sin Sombras, toda la situación que se está viviendo en Honduras, que la represión y el genocidio continúa en ese país tan cercano que hoy está viviendo una dictadura terrible. Y bueno, continuaremos luego con algunas cositas más de actualidad para mantenernos contrainformadas en todos los aspectos. Yeah. aquí estamos en directo. Como bien ha dicho la compañera, vamos a empezar primer bloque del programa hablando de las rotezora, de las células revolucionarias, rescatar un poco la historia de este grupo armado de mujeres. Y aquí tenemos unas invitadas, van a venir a hablar también un poco de este grupo armado. Y bien, compañera, ¿qué nos puedes contar? Bueno, os puedo contar que por un lado tenemos, ¿no?, lo que el contexto histórico alemán, ¿no?, en el que surgen estos grupos armados de mujeres. Decimos que surgen a partir de los años 70, a finales de los 60, ¿no?, pero que está pasando en Alemania para que esto salga a la luz, ¿no? Y es que Alemania pasa por la Segunda Guerra Mundial, llega el año 75 y empieza la transición democrática, ¿no?, y el recicle de los poderosos, ¿no?, algunos juzgados y otros reciclados para el nuevo sistema demócrata, ¿no? Así se va consolidando la democracia alemana hasta que, claro, en los años con su lucha, ¿no?, contra el sistema, que sigue en pie, ¿no? Pasan los años 60, ¿no?, y en el contexto mundial hay varios frentes abiertos, ¿no? La lucha en Asia, la guerra del Vietnam y todo esto, ¿no?, va creando una conciencia internacionalista, ¿no?, en que no solamente hay que mirarse lo que está pasando dentro, ¿no?, sino que otras luchas están haciendo fuera, ¿no?, y cómo conectar la lucha en Alemania con otros sitios, ¿no? Y en los años 60, ¿no?, empiezan en las universidades sobre todo a darse muchos debates y a surgir muchos movimientos y muchos grupos, ¿no?, mixtos, pero que llega un momento en los que son las mujeres las que plantean que su opresión específica pues también tiene que tener cabida, ¿no?, y tienen que darse grupos de mujeres autónomos que luchen también por los intereses de las mujeres en todo el mundo, ¿no? Y así es como surge un grupo que se llama las células revolucionarias, que en principio es mixto, pero que dentro de ese grupo se ve la posibilidad de que se especialice un poco la cosa en lo que se firman acciones concretas y de las que solamente participan mujeres, ¿no? Y que es una de ellas, ya la hemos leído, que es el comunicado este que os hemos comentado. Y así nos metemos en los años 70 y son nuevas convocatorias las que van teniendo lugar, nuevos grupos de mujeres que se unen por toda Alemania a la lucha, ¿no? Y surge otro de los grupos de mujeres que os queríamos comentar hoy, que se llaman la Rotezora, que la traducción sería la zorra roja, que la tradición viene de un cuento alemán que es la zorra roja es una niña, ¿no?, que roba a los ricos y lo reparte en su barrio a los pobres, vaya. Y bueno, y esa es la, y de ahí viene el nombre, ¿no?, de Rotezora. Ajá. Y bien, bueno, aquí continuando con esta conversación, también podemos decir que estas células revolucionarias, dentro de estas células revolucionarias, ¿no?, de este grupo que vamos a hablar hoy, de Rotezora, se definen como anticapitalistas, antipatriarcales, antiestatales e internacionalistas. Y vamos a desglosar un poco todas estas visiones, ¿no?, de todos estos conceptos grandes que a veces dicen mucho y no dicen nada. Entonces vamos a ir desglosando estos conceptos y definiendo un poco a ver cómo se las gastaban aquí las Rotezora, y de las que queríamos trasladarlo aquí en el programa, porque como ya sabéis también desde Rebeldes sin Sombras intenta como construir poco a poco nuestra historia, ya que se nos fue arrebatado o simplemente no fue nombrada ni contemplada en parte de la historia. Y como siempre hablamos, que es súper importante como hacer un rescate del pasado, todas las historias organizativas de luchas de mujeres, porque también se pueden como poner en práctica hoy en día, y como vemos también ese paralelismo, ¿no?, de ciertas luchas o ciertas reivindicaciones que pasan los años y siguen siendo las mismas, ¿no? Thank you. Y bien, aquí continuamos. Comentar que si habéis escuchado como la señal un poco rarita, decir que se nos han colado voces del más allá y que bueno, como estamos hablando también de un tema pues un poco delicado o contundente, que es la lucha armada por grupos de mujeres, pues estas cosas pasan. Decir que aquí estamos en directo en Rebeldes sin Sombra, en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM y también en el 96.6 de tu FM, que puedes hacer tus intervenciones en directo al teléfono 93-359-4900. Y aquí continuamos con los grupos Las Rotezoras y contextualizando un poco su lucha, de cómo surgieron. Para los que se acaban de enganchar aquí al programa, continuamos con esta contextualización y un poco también destacar esta solidaridad internacional que tenían estos grupos y decir que para la célula revolucionaria se trata de acumular en el terreno de las luchas de masa y en esa perspectiva ha de moverse su lucha armada. De ahí su preocupación por insertar sus acciones armadas en aquellos objetivos que centran hoy la actividad de los sectores radicales o los movimientos de masa, por lo que sus acciones han ido dirigidas en solidaridad con los mineros británicos en huelga y contra la represión desatada de los refugiados y refugiadas de los centros de investigación y manipulación genética, la política de exterminio de presos y presas políticos en las cárceles de Alemania, la opresión y explotación sexual de las mujeres, la industria nuclear, el despliegue de Lua Pershing y de las instalaciones yanquis, los trabajos informáticos para censar y fichar a la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto que estaba pasando en Alemania, no solamente con las chicas, sino también con otros grupos que se estaban desarrollando allí, tiene que ver con un contexto internacional, ¿no? Estamos hablando que en la década, a fines de los años 50, a principios de los 60 hasta los 70, fueron unos 20, 20 y pico de años de un ascenso revolucionario en todos lados, ¿no? En Latinoamérica podemos ver la Revolución Cubana en los años en el año 59, luego en los años 60 empiezan la guerra de Vietnam, que entonces toda la gente en Estados Unidos, bueno, sectores de feministas y estudiantes, empiezan a protestar también contra la guerra de Vietnam y también a luchar por la autonomía de los movimientos de liberación de los sectores más oprimidos y de la población negra en Estados Unidos, por ejemplo. Luego, en el año 68, estalla el Mayo francés en Francia y luego continúan una serie de levantamientos en toda Europa. Tenemos el Otoño Caliente italiano, la Primavera de Praga y distintas, también en Portugal está la Revolución de los Claveles. Vienen habiendo en todo el mundo y en Latinoamérica también que surge todo este movimiento de la nueva izquierda que se llamó por todos estos procesos que se estaban dando a nivel mundial. Entonces estas mujeres no eran ajenas a todo lo que estaba sucediendo a nivel mundial y ellas también se solidarizaban con la lucha que estaban llevando a cabo, como dijo la compañera, por ejemplo, los mineros en otros países. Y bueno, todo esto es un reflejo de la importancia, ¿no?, que se vivía en esa década de la solidaridad internacional con la lucha de todas las oprimidas y oprimidos. Sí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de cómo luchan las rotezoras y también y tienen en cuenta qué está pasando en otros países, ¿no?, en otros continentes, es por ejemplo como dicen que en el Tricón, en África, en Asia y en el centro y sur de América se han utilizado tecnologías contra los que los poderosos llamaban la explosión demográfica, ¿no? Y no se trataba de otra cosa sino que de repartir anticonceptivos y también la esterilización y el aborto involuntarios ahí en esos países, ¿no? Porque las mujeres muchas veces se las esterilizaban sin su conocimiento o les daban los anticonceptivos sin informarlas o con una mínima garantía médica, así evitando nacimiento y la reproducción de bocas inútiles, ¿no?, en estos tres continentes. Y bueno, y teniendo, y lo que ellas dicen, ¿no?, de aquí sigue la tradición alemana de exterminio. Thank you. aquí continuamos con el programa. Continuamos con el programa de hoy. Estamos como el hilo conductor de la conversación que estamos teniendo sobre estos grupos, sobre el Rote Zora en concreto, sobre células revolucionarias en el contexto de la Alemania de los años 60. Pero como bien hemos explicado, su lucha o sus intenciones o sus ataques concretos viene desde mucho antes. Nos hemos trasladado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y hablando sobre estos grupos, decir que atacaban predominantemente instituciones y compañías patriarcales y personas representativas y que construyen una sociedad masculina y sexista, la cual oprime y explota universalmente a las mujeres. Decir que estos grupos hacían campañas contra mercaderes del porno, sex shop, explotadores y traficantes internacionales de mujeres, personas que se benefician importando a las mujeres asiáticas para casarlas con los hombres de Alemania del Oeste, doctores y doctoras que hacen esterilizaciones forzosas, el gremio médico en general, compañía de drogas, Schering produjo nacimientos defectuosos causados por la pastilla Duoginon, centros de investigación y manipulación genética, y también compañías informáticas como la Nixdorf y la multinacional Siemens, que intenta abrir nuevos campos a través del desarrollo de las nuevas tecnologías del poder, por la producción armamentística y las medidas de contrainsurgencia, cada vez más sofisticadas, cada vez más sutiles. Y como ellas bien decían, para nosotras, estas empresas tienen un papel vanguardia en la reestructuración del proceso del trabajo en el mundo entero, y sobre todo a costa de las mujeres. Fueron muy populares las reimpresiones ilegales de billetes de autobuses y tranvía. Sabemos que este estado normal va unido a la falta de resistencia militante. Esta opresión se hace visible por la resistencia. Por eso saboteamos, nos vengamos por la violencia sufrida y por la situación humillada a través de los ataques contra los responsables. Y ahora continuamos haciendo una cronología de todas sus acciones, sus ataques directos que nos atraían tanto. Y aquí la compañera va a pasar a hacer la cronología. A ver, sí, como una pequeña cronología, ¿no? Decir que, bueno, que si todo el tiempo estamos nombrando que la lucha, ¿no?, partisana viene desde ya cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, decir que si no, ahora nos vamos centrando en los años 70 y ya en los años 80, ¿no? Y el grupo Rote Zora creo que se disuelve en el año 91, ¿no? Es decir, el comunicado, que el último que saca como Rote Zora es en el 91. Bueno, dicho lo cual, voy a responderte. mira, en el mayo, en el 68, en todo este movimiento que hay de estudiantes en las universidades y tal, tiene lugar la primera acción, ¿no? Así que Rote Zora, en su libro Die Rote Zora, compila, ¿no? Y se trata de no otra cosa, sino de un tomatazo que le tira una militante feminista, ¿no?, a uno de los universitarios militantes de lo que era el Consejo de Acción, bueno, dentro de lo que se llamó luego el Consejo de Acción para la Liberación de la Mujer, ¿no? Porque en el 68, si bien la Organización de Estudiantes Socialistas era superpoderosa, cuando se planteó que esta es la eterna lucha, que yo creo que todavía sigue existiendo, cuando se planteó el tema de hablar específicamente de la opresión que sufren las mujeres, ¿no?, pues esto era como una lucha menor, ¿no? Hasta que, claro, las mujeres, pues una se rebeló y en una de estas grandes asambleas le pegó un buen tomatazo y el grupo de la Organización de Estudiantes Socialistas al final terminó disuelta, pero las ganas de las mujeres de tratar su tema específicamente sí siguió hacia adelante, ¿no? Y se hicieron acciones, ¿no? Bien, durante los años 70 sí que las acciones se concentran mucho en el tema de lo del aborto, ¿no?, con el comunicado que os hemos leído, ¿no? También vemos como en los años 80, por ejemplo, con el nacimiento del movimiento Ocupa en Alemania, pues hay también muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, en el 80 la Rote Zora va contra el abogado de un casero especulador en Colonia y empiezan a hacer campaña para difundir pues todo este tema, ¿no? En el 81 se reparten miles de tickets de trenes de cercanía falsificados en la zona del Rin. Y en el 81 también la Rotezora hace su primer comunicado y su primer manifiesto, que dice que cada corazón es una bomba de relojería, ¿no? Seguimos en los 80 y en el 85 se atenta contra un parque tecnológico con explosivos. En el 86 se destruye el archivo del Instituto de Genética Humana en Münster, y robaron algunas actas en febrero del 88, y se atacó el Centro de Biotécnica de la Universidad Politécnica de Berlín. También en junio y en agosto del 87 la Rotezora atacó varias sucursales de la Administración Central y de la Sociedad Limitada de Alder, y un nombre impronunciable, Bleikatduch o algo así alemana. Las amigas que sepan alemán se reirán de mí, pero... Bueno, el caso, la idea es que... La idea importante, ¿no? Aunque ese nombre sea impronunciable, es deciros que esta fábrica textil fabricaba su ropa en Corea del Sur, y en Corea las mujeres estaban en huelga porque tenían unas condiciones de trabajo infrahumanas, ¿no? Entonces, con esta acción, la Rotezora lo que quería es aunar la lucha, ¿no? Y sensibilizar a la gente en Alemania de qué estaba pasando en Corea, ¿no? Y hay que decir que además las coreanas sabían que en Alemania se hacía esto, es decir, que esto no se hace porque nosotras ahora tenemos ganas de sacar una campaña y no hay lazos de unión, ¿no? Sino que previos son esos lazos de unión, previos se conocen las fuerzas que se tienen, previamente se ve qué está pasando allí, qué podemos hacer aquí, ¿no? Y es lo que la idea que os hablábamos antes un poco de lo del internacionalismo proletario, ¿no? Y bueno, pues así. Estos son, sí, que un poco, ¿no? Cuando leíamos con las chicas todas las acciones que se hacían, decíamos qué importante esta cosa de ser internacionalistas, porque si bien, por ejemplo, aquí en Barcelona es cosmopolita y pasa gente de todos lados, muy poco también tenemos de acciones en común con mujeres que estén luchando en otros sitios, ¿no? Es decir, bueno, sí, decimos lo que pasa en otros lados, pero estas acciones en común, es decir, que ellas se manifiesten y provoquen daños a las fábricas que son alemanas y que tienen gente trabajando en otro lado explotándola, son las mismas situaciones que en la actualidad, ¿no? Hoy en día, cuando fue la huelga aquí de Mercedes-Benz, muy bien hubiese estado que en Alemania las obreras y los obreros o gente externa de grupos también hubiesen hecho boicot a la Mercedes allá, ¿no? En solidaridad con las trabajadoras y trabajadores aquí. Pues todavía nos falta ese paso de solidaridad internacional de decir, pues podemos hacer cosas juntas de un lado y del otro, ¿no? Sí, otra acción que se me olvidaba si comentaron, ¿no? Es que a finales de los 70 también atentan contra la Cámara de Comercio, contra la Cámara Federal de Médicos en Colonia, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante resaltar también de este grupo es que tiene en cuenta muchas facetas, es decir, las instituciones estatales tienen varios brazos, así como es la educación, como es la medicina, como es, no sé, varios brazos que controlan a muchos sectores, ¿no? Y entonces, desde el movimiento de mujeres, pues es súper interesante, para mí es lo interesante, ¿no? Que la lucha, que se aúne una lucha antirracista con una lucha anticapitalista, con una lucha antipatriarcal, ¿no? Y que en una de las estructuras gordas, como es, por ejemplo, la medicina, ¿no? A través del control de nuestros cuerpos de las mujeres, pues claro, es un objetivo principal, ¿no? Bueno, y por eso se atacó esa cámara de médicos, ¿no? Ajá. Y también, bueno, llegados a este punto también de comentar las acciones directas, también nos parecía como importante poder hablar de esta, de la utilización de la violencia, ¿no? O sea, estamos hablando de grupos armados, no estamos hablando de grupos, ¿no?, que se reivindiquen pacifistas, o sea, estamos hablando de totalmente todo lo contrario, de cómo ellas hacen este llamamiento, ¿no? De esta necesidad de que bueno, pues que hay que combatirlo directamente, las acciones directas tienen que ser contundentes, ¿no? O como el ejemplo de esta acción del tiro en la rodilla a este juez, ¿no? Ah, sí. Que lo voy a... La explica, ¿no? Porque... Lo voy a pasar a leer, sí. ¿No? Porque igual es interesante como partir de esa idea, ¿no? Y luego pues comentar un poco sobre esto, ¿no? El tema, porque siempre ha habido como mucha polémica también de la utilización, casi siempre, porque casi siempre la violencia está como asociada a lo masculino, ¿no? A los hombres. Entonces, cuando se plantea o cuando se pone encima de la mesa acciones violentas o acciones directas con violencia, como estos grupos armados que estamos hablando y que son grupos solo de mujeres, se pone el grito un poco en el cielo, ¿no? Como que las mujeres no podemos reaccionar así, tenemos que solo defendernos, sí, a salto de mata y no pasar a la acción, ¿no? Uh-huh. Y sí, además la acción esta, ¿no? Que bueno, que ahora explicarás, ¿no? Pero también decir en el contexto de los 70, donde la represión en el Estado alemán era enorme, había varios frentes de lucha abiertos, tanto las células revolucionarias, como también estaba la RAF, como también surgieron las Rotezora, ¿no? Y lo que siempre hablamos, ¿no? Es decir, el uso de la violencia sí es legítimo del Estado, pero contra el Estado al Estado no hay quien lo toque, ¿no? Dentro de esta ola represiva a Cuba a finales de los 70, por ejemplo, en el Estado alemán, en la cárcel de Stuttgart-Stangheim, que hay una película muy buena que habla durante todo el juicio, ¿no? Estos son a militantes de la RAF. Ahí caen como chinches, ¿sabes? Los matan, ahorcan, no sé si son a 5 o a 7, y el Estado habla de suicidio, ¿no? Entonces, claro, todo esto también motiva que las luchas no aparecen así porque la gente se rebota y un día dice yo me voy a ir contra un juez, ¿no? Sino porque también hay un contexto histórico que de defensa, ¿no? Hacia ciertos ataques. Claro, a mí me parece importante, como ellas hacen bastante hincapié, ¿no? Que los objetivos tienen nombre y apellidos, ¿no? Que los explotadores, los torturadores, o sea, tienen nombre y apellido. O sea, sí. No es... Incluso hacen muchos paralelismos que me parecen importantes, que es como, bueno, no puedes matar al general militar de un ejército, pero él es el que ordena y el que está al mando de todo una mogollón de hombres que violan a las mujeres, que matan a diestro y siniestro, o sea, que los responsables, siempre hay responsables, ¿no? No es, está el que ejecuta la acción directamente, que puede ser uno de los responsables, pero como son estructuras jerárquicas también, ¿no? Pues entonces los responsables podríamos ir derrocándolos en cadenas, ¿no? En realidad, o sea, que es una cuestión ahí que continúa, ¿no? Y retomando un poco sobre la acción esta a este juez, decir que fue en el año, fue en mayo de, en el 1981, y el pibe se llamaba Herbert Karf. Y ellas plantean, ¿no? Les dieron, bueno, el atentado fue como, no lo mataron directamente, fue un tiro en la rodilla. Y ellas como plantean que tanto torturadores, policías, jefes terroristas de la administración son blancos concretos hacia los que dirigir el odio de clase. Pero en el caso de tribunales no aparecen físicamente presentes, sino difuminados tras sus instituciones, rituales y mistificaciones. Como también ellos, claro, evidentemente, aunque estos atentados, o sea, para blancos concretos, ¿no? Para gente concreta, tenga nombre y apellido, pues como dirigirse a un juez, esto está, queda como bastante difuminado porque también tiene una posición de poder bastante grande, ¿no? Tan grande como que el que decide y juzga y tiene la palabra, ¿no? Y tiene la verdad absoluta, ¿no? Y cuentan así, ¿no? La historia, el atentado. Los tiros en la rodilla a este juez tiene por finalidad dar nombre, cara y cuerpo a esta injusticia invisible. Estos tiros deben marcarle de dos maneras: físicamente y soportando un sufrimiento que lo marque como persona, y políticamente. Deben señalarle ante la opinión pública como el principal responsable de represión judicial contra las víctimas de la política imperialista. Queremos acabar con este ámbito de poder por el que se sienta protegido. Y queremos destruir su carrera. ¿Por qué no? Quien fue golpeado y golpeada en su ámbito de poder y quien fue atacado y atacada por guerrillas es mirado con recelo por su propia clase y se convierte en una persona carga para ellos. Esta misma clase se encargará de arruinarlo profesional y políticamente. La legitimación de un asesinato político tiene que mostrarse en su efecto directo sobre los enfrentamientos de clase y no puede reducirse únicamente a la batalla contra el enemigo. Pues bien, ¿no? Esta acción explica de cómo ellas también, pues bueno, como la intención, ¿no? Que me parece bastante acertada, como no matarlo directamente, de cómo pegarle un tiro ahí, como dejarlo, ¿no? Un poco más... Sí, dejarlo tocado, ¿no? Tocadillo. Y un poco como visibilizar también, ¿no? El por qué esa acción y que ya que se encargue un poco la masa también, ¿no? Toda la gente, pues de decir, ah, sí, pero es que es un enemigo claro, ¿no? Y directo, ¿no? Como que todo esto también estaba como medido también un poco. Ahora, yo me pregunto cómo en ese momento, ¿no? ¿Cómo estaban vistas estas acciones por el resto de la sociedad? Por ejemplo, ¿no? Porque si en un momento donde hay, como hablamos hoy, auges revolucionarios, mucha lucha de clases más visible, porque la lucha de clases siempre está, aunque a veces parece que no estuviera, pero que hay más radicalización, estas acciones igual serían vistas más simpáticamente, ¿no? Quizás por el resto de la población que no está involucrada en ciertas organizaciones. Entonces, no sé si ustedes saben cómo eran recibidas estas acciones por parte de otras mujeres o de grupos de trabajadoras o trabajadores o por la sociedad en general, o si, no sé, porque la prensa seguramente ya sabemos lo que va a decir, ¿no? De estas acciones. Es la opinión pública. Claro. Yo creo que también, o sea, lo que venimos comentando hasta ahora, ¿no? Un poco, que toda esta historia, o sea, como sus objetivos eran tan claros y tan directos, que lo podía como, se podía haber reflejado igual cualquier otra persona también, ¿no? Como ellas hacen, por ejemplo, una división así, ¿no? De sus acciones en tres categorías principales, ¿no? Y ellas las dividen como acciones antiimperialistas, acciones contra sucursales, establecimientos y cómplices del sionismo en la República Federal de Alemania, acciones apoyando las luchas de clase trabajadora, de las mujeres, de los jóvenes y jóvenes, y atacando y castigando a sus enemigos. O sea, como que está bien definido, ¿no? Y bien especificado. Y claro, pienso, creo, que evidentemente, igual ahora, ¿no? Acciones de ese tipo, pues se pondría el grito en el cielo, ¿no? Es como, igual lo veo como trasladado como hoy en día, sí, porque lo comprobamos, ¿no? O sea, hay bastantes grupos armados en plan que reacciona con toda la presión y salen como acciones no bien vistas, ¿no? Claro, depende del contexto, porque, claro, por ejemplo, en Kurdistán las mujeres del PKK son mujeres que arman su propia guerrilla de mujeres porque el Partido de Trabajadores de Kurdistán no las quería dentro de sus filas y, sin embargo, ellas se iban a la montaña porque no querían vivir en su situación de presión, que hemos, claro, leído aquí en la radio sus comunicados. Han formado la guerrilla del PKK de mujeres y ellas siguen, ¿no?, con su concepto armado de defender su libertad y de conquistarla, ¿no?, porque nada te lo regalan. Entonces, digo, sí, hay sitios donde todavía, hoy día, año 2009, se sigue utilizando la violencia como forma para obtener tu libertad, ¿no? Y hay otros sitios, como los países imperialistas, donde todavía el Estado y sus fuerzas represivas tenés que pedir permiso hasta para hacer una manifestación, ¿no? Que parece cosa de locos, increíble en otra época, pues hoy en día esa es la situación también con leyes de antiterroristas, con jueces como Garzón, ¿no?, metiendo preso a la peña y cosas así, ¿no? Digo, depende también el contexto y la situación donde se hacían ciertas acciones, ¿no? Era un poco por ahí. Sí, también creo yo que también es importante tener en cuenta cómo se definen ellas, ¿no? Claro. Es decir, porque de lo que ellas dicen que son, también es como el resto, los ojos del resto las pueden mirar, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Rotezora, ellas se definen como mujeres de la calle, buscándose la vida, unas trabajando, otras con subsidio, otras como sea, ¿no? Y con una no excesiva militancia pública, ¿no? Sino más bien con una militancia desde lo personal y desde lo privado, ¿no? Y ahí luego, claro, cada una pues se junta con sus amigas por la noche y idea las cosas, ¿no? Entonces, esto creo yo que si especulamos acerca de cómo lo ve el resto de la sociedad, es más simpático que los malos, malísimos, estos radicales que están metidos en su burbuja tentadora contra... No sé, ¿no? Pero también se trata un poco de pensar, ¿no? Pero de pensar también a partir de cómo se definen ellas, que me parece lo interesante, ¿no? Porque Rotezora no es un grupo en el que esté en una ciudad ni tenga una localidad concreta, sino Rotezora es unas siglas a las que se puede unir o se puede identificar cualquier grupo, ¿no? Cualquier acción. De hecho, no sé, pero no sé si fue en el año 84, hubieron más de 198 atentados de diferente estilo, ¿no? En la República Federal Alemana. Y todas firmadas en Rotezora. Sí. Entonces, claro, esto es como una oleada que hay a quien nunca le puede parecer simpática, pero hay a quien sí, ¿no? El hecho también de que no se vayan a por víctimas así un rollo mortales de repente, pues también te hace, yo creo que te da otra legitimidad, ¿no? A la hora de que la sociedad te mire de un lado o te mire de otra manera. Igual también vamos a pasar a comentar también aquí la entrevista que se le hicieron a dos componentes de Rotezora y que ha traducido aquí la compañera con más gente y con todo el esfuerzo. Perdón, me he equivocado. La entrevista viene en el Mujeres Preocupando 8, en Clinamen, también vale, la edita. Vale. Sí, esto ya estaba así como traducido al castellano. Ajá. De hace tiempo, ¿no? Pues si os interesa, está en Clinamen o en Mujeres Preocupando 8, también sale un extracto, sí. Vale, vale. Perdón, me he equivocado. Como también andan traduciendo otras cosas, me confundo. Me parecería importante también igual, como voy a leer una idea, ¿no? En plan de la traducción que se ha hecho también de un artículo de La no violencia es patriarcal, de Peter Gelderlus, que nos sitúa un poco también igual en la base del tema esta de la no violencia, ¿no? Desde qué perspectiva parte también, ¿no? Dice, desde otra perspectiva, la no violencia parece capaz de tratar con el patriarcado. Al fin y al cabo, la abolición del patriarcado requiere formas de resistencia que enfaticen la curación y la reconciliación. La concepción occidental de la justicia, basada en la ley y el castigo, es totalmente patriarcal. Ya los primeros códigos legales defendían a las mujeres como propiedades, y las leyes fueron escritas para hombres que ostentaran bienes, que a su vez fueron socializados para no tratar con emociones. Los delitos eran corregidos a través del castigo más que mediante la reconciliación. Y es más, el patriarcado no lo sostiene una élite poderosa que deba defenderlo por la fuerza, sino que lo sostiene todo el mundo. ¿No? Entonces, igual como partir de esta idea, pues, no sé, ¿no? El tema de tener clara convicción de que puedes utilizar la violencia porque te sientes como atacada y reprimida en tantos ámbitos, ¿no? De tu propia vida, que, no sé, me parece como importante de si la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, ya es algo legitimado, pues también debería ser legitimado la violencia contra esto, ¿no? También, no sé. Sí, además, por ejemplo, el grupo este, ¿no? Que nos ocupa hoy, la Rotezora, hablan de este tema cuando dicen la represión contra una mujer que se libera de su opresor es más fuerte que la que todos los opresores ejercen sobre sus súbditas, ¿no? Claro. Porque esta violencia está, pues, legitimada, está consentida, está tan popularizada, ¿no? Que fácil que el opresor sea inmune, ¿no? a una represión. Ahora, cuando son las propias mujeres las que se organizan denunciando proxenetas, denunciando o atacando directamente a maltratadores, violadores y tal, ¿qué ocurre, no? Estas mujeres pues cumplen condena. Y bueno, ellas apoyan directamente a las mujeres que son condenadas por estos de legítima defensa, como nosotras le llamamos. Ajá. Y de lo que se trata, creo yo, es de posicionarse, ¿no? Y porque el que ejerce violencia la ejerce de una manera que, como ya la tiene, es gratuita, ¿no? Es tan legítima, pues qué pasa cuando la, bueno, eso también sería interesante, ¿no? Ver y recopilar datos de, pero esto también de nuestros días, ¿no? Qué está pasando con las mujeres que oponen resistencia a un acto, vamos, a un acto violento contra ellas, ¿no? Pues sí, van a la cárcel y de hecho en Argentina pasan ahora, hace 2 años estaba saliendo en la tele, no sé, bueno, es como un documental, de hecho, por las productoras así, que no son progresistas, ¿no? Pero que se llamaba Mujer Asesina, ¿no? Y mostraban todos los casos de las mujeres en las cárceles, porque convengamos que las mujeres de cárceles en Latinoamérica o están presas por abortos clandestinos, por traficar drogas por los tipos, ¿no? O por prostitución y demás cosas. Claro, no es como la cárcel de hombres que tenés violadores, que tenés curas, pederastas, que tenés, no sé, estos tipos de la dictadura, que esto. Que las cárceles de mujeres son todas las mujeres pobres que se dedican a estas cosas. Dentro de estas mujeres están las mujeres asesinas, que se le llaman, que son las que justamente asesinan a sus agresores. Entonces una igual le tira aceite hirviendo a su marido porque la viola reiteradamente, y o igual muere el tipo y ella va a la cárcel. Otra porque la violaba el marido policía, como es el caso de Claudia Sosa, está presa porque ella agarró el arma de su marido policía y lo mató, ¿no? Y ella está presa. Y así van contando la historia de ciertas mujeres que, bueno, todas terminan presas por haber matado a su agresor, ¿no? Que es lo que supongo que aquí en España también pasará. Claro, sí, desde Rebeldes sin Sombra también hemos comentado muchas veces toda esta campaña, ¿no? Contra la violencia de género, ¿no? De cómo la campaña realmente se basa un poco en el papel víctima de la mujer, ¿no? O sea, como pasiva ante la violencia que sufre, ¿no? Que no sufre en el momento concreto, o sea, que se sufre cada día. O sea, si siempre hablamos, ¿no?, desde Rebeldes sin Sombra un poco que la violencia pues es estructural, ¿no?, la violencia contra las mujeres, y entonces es una historia de que evidentemente si no se va a la raíz de la cuestión, ¿no?, de desde dónde se ejerce esta violencia y de dónde parte y quién la sustenta y quién tiene el poder para poderla ejercer impunemente, directamente, pues entonces no hay cabida tampoco como para legitimar, o sea, la legítima defensa, por ejemplo, ¿no? Sí, y cuando pasa y cuando es legítima, la legítima defensa pasa a través de lo que es la denuncia. Claro. No pasa a través de lo que es de lo que no sea los juzgados o la policía, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí está el problema, ¿no? Los hombres saben pegar y saben agredir con iniciativa propia y las mujeres que si la tienen se las castiga, pero bien, ¿no? Bueno, esto es lo que se trata de denunciar también, ¿no? De claro, sacar las uñas y... Hinca tus uñas en las carnes del patriarca, como le escuchamos hoy el audio, que no sé si se escuchó muy bien. Ahí estamos. Pues bien, ponemos un poco de música y ahora continuamos aquí en Rebeldes sin Sombra. Well, the next one's gonna go. And I don't give a damn about bad reputation. Bueno, aquí seguimos con el tema de la de Rotezora y os vamos a leer una parte de la entrevista que en su día le hacen a Rotezora, que os comentábamos que está traducida del alemán por Klinamen, que también sale en el Mujeres Preocupando 8. Y en esta entrevista se les pregunta, ¿no?, a Rotezora qué opinan del movimiento de la mujer actual, ¿no? Bueno, tenemos en cuenta que es así como a finales de los 80. Y dice así: ¿qué opináis del movimiento de la mujer actual? Creemos que es erróneo hablar del movimiento de la mujer. Por un lado, el movimiento de la mujer es entendido como el resultado de estructuras de larga duración, de proyectos, de centros de encuentro y de misticismo. Hay corrientes que no se refuerzan entre ellas de manera satisfactoria y que de hecho se excluyen y luchan entre ellas. Por otro lado, nuevos impulsos políticos empiezan desde diferentes contextos, donde las mujeres están concienciándose de su opresión y están cuestionando radicalmente las estructuras patriarcales y desarrollando políticas de interés de las mujeres. Por ejemplo, en grupos de solidaridad americano, en grupos antiimperialistas, en el movimiento Ocupa. Por ello, la frase de «el movimiento de la mujer está muerto, viva el movimiento por la mujer» es completamente acertado. El movimiento de la mujer no es como el movimiento antinuclear o el movimiento Ocupa, que no sobrevivirán si se acaban las centrales nucleares o la propiedad privada para la especulación. El movimiento de la mujer abarca la totalidad de las estructuras patriarcales, su tecnología, su organización del trabajo, su relación con la naturaleza. Por ello, no es un fenómeno que desaparecerá con la extirpación de algunos brotes de cáncer, como la extirpación de algunos brotes de cáncer, sino tras un largo periodo de revolución social. Y continúa la entrevista. El movimiento de la mujer nunca ha analizado realmente la derrota en lo de la ley del aborto, ni la de la financiación estatal a proyectos de refugios para maltratadas. Falta una respuesta a las políticas del Estado. También se anticipó al momento decisivo en políticas familiares durante la oleada de maternidad en el movimiento de la mujer. Además, la cuestión de la clase nunca ha existido. Las diferencias sociales fueron negadas por la universalización de la opresión sexista. Esto dificulta el encontrar una respuesta al empeoramiento de las condiciones laborales, el aumento de la opresión y las políticas familiares reaccionarias en la presente crisis. La falta de una perspectiva para la acción en orden a reaccionar apropiadamente al ataque nos lleva al dilema de o bien realizar una ofensiva contra las políticas reaccionarias o bien conservar únicamente una apertura a una mayor libertad de acción para las mujeres. No podemos resolver este problema en la teoría, pero tampoco creemos que la creación de comité de mujeres en el Partido Verde sea una solución. La experiencia nos indica que las mujeres no llegan al poder por caminos que existen directamente para excluir a la mujer y para estabilizar y conservar la dominación patriarcal. Por ello consideramos los comités de mujeres que quieren ejercer una mayor influencia en partidos e instituciones un camino incorrecto. Rotezora 2 y continúa. Pero mientras tanto, otras discusiones y análisis importantes están empezando a desarrollarse por las mujeres que tratan en el futuro de la sociedad. El incremento de la opresión y con la ayuda de las nuevas tecnologías es investigado desde el punto de vista de los escalones más bajos de la sociedad. Los nuevos salarios y las estructuras de trabajo para las mujeres son analizados. Muchas mujeres entienden y rechazan la guerra diaria contra las mujeres, la oleada del porno hardcore, la propaganda despectiva con las mujeres y la llamada a la sociedad a aumentar la maternidad y la feminidad. También entienden que los retrasos en las políticas familiares y de la mujer son procedentes para la crisis y las nuevas estrategias del capital. La política del control de la población, por ejemplo, el cambio de la ley del aborto, es el intento de tener una influencia cualitativa en el desarrollo de la población. Entre otros objetivos, trata de multiplicar la clase media alemana sana junto con la tecnología genética apoyada por el Estado, cuyo desarrollo debemos parar. Hoy en día necesitamos más urgentemente que nunca un movimiento radical de la mujer que tenga la capacidad de romper el círculo político-social, no solo de la mujer, también de extranjeros y minoría, un movimiento de liberación de la mujer que no reduzca la esperanza de la revolución a un bonito sueño. Y bien, ahora ponemos un tema de música y continuamos en Rebelde sin sombra. Y continuamos en Rebeldes sin Sombra y vamos a ir cerrando este primer bloque y vamos a continuar a hablar de otras cosas que nos parecen también importantes y decir que hemos estado hablando de Rotesora, de los grupos armados o grupos de mujeres y de las células revolucionarias en el contexto de la Alemania. Hemos hablado concretamente del 60, pero nos hemos trasladado mucho antes también que de dónde surgía todo esto, ¿no? También, desde a partir de la Segunda Guerra Mundial, también hemos comentado todas las luchas y todos los levantamientos y revueltas internacionales que había, que se estaban sucediendo también en esa misma época. Y decir también, ¿no? En plan de todas sus acciones, como un poco como para ir cerrando. Sí, de síntesis, ¿no? Como que Rotezora es un grupo que lucha contra la tecnología genética, contra todo lo que es la estructura médica en sí, ¿no? Con acciones varias. Es un grupo que tiene muy en cuenta las minorías migrantes, es decir, que lucha contra la política de control de las fronteras. Con la ley de extranjería también, sí, que se planteaban en aquella época también. Y antipatriarcales y anticapitalistas, ¿no? Con el ejemplo de apoyo a trabajadoras en otros continentes o en otros países, ¿no? Y ataques a estas empresas que estén en suelo alemán. Y bien, también nos quedamos también un poco con la idea que, bueno, ¿no? Como ellas también plantean de que Rotezora también sirva también como una especie de, o sea, que no son las ideales de ningún movimiento ni de ningún grupo así súper innovador, ¿no? Se trata un poco de estas células revolucionarias que se creen, como ellas dicen también, animamos de que se creen bandos de mujeres ahí, ¿no? Y que conspiren en cualquier parte del mundo. Dicen que cada corazón es una bomba de relojería, ¿no? Claro. Así comienzan el manifiesto. Pues con esa idea nos vamos a quedar aquí desde Rebeldes sin Sombra, ¿no? De que cada corazón es una bomba de relojería, que nos parece bastante adecuado. Y aquí continuamos ahora con el segundo bloque. Oh, Bueno, continuamos aquí este segundo bloque, que como dijimos anteriormente, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Latinoamérica. Pero antes de llegar a eso, queríamos una nota que había salido en la prensa burguesa, pero que tenía algunos datos interesantes, que como veníamos hablando sobre la violencia, ¿no? Y que la mejor defensa es el ataque, y cómo estas mujeres tomaban en sus manos no solamente la autodefensa, sino la violencia por su libertad. Pues este mes, estamos en el mes de noviembre, que el 25 de noviembre se conmemora a nivel latinoamericano y Caribe, y ahora también hace unos años adoptado por Europa, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, ya en otros programas hemos hablado con las compañeras de por qué se conmemora este día. Bueno, ahora no tenemos acá los apuntes, pero más o menos es porque en los años 60, durante la dictadura de Trujillo en República Dominicana, había muchas mujeres que estaban organizadas en distintos grupos que luchaban contra la dictadura. Pues tres de ellas eran las hermanas Mirabal, cuyo nombre de guerra eran las Mariposas Mirabal. Ellas luchaban en un movimiento revolucionario contra la dictadura cuando un día, de camino a la cárcel a visitar a sus compañeros, los sicarios y los agentes de la policía de Trujillo las detienen y son terriblemente torturadas y asesinadas por esta dictadura infame. Entonces las feministas, años después, en la década de los 80, toman este día y lo reivindican como un día de lucha de las mujeres revolucionarias contra la violencia del Estado, ¿no? Y de las instituciones, y con todo lo que eso lleva en todas las vidas, en la vida de las mujeres. Pues a lo largo del tiempo, también los Estados se han apropiado en algunos sitios del mundo, como en España, de esta fecha. Y porque es curioso, porque no en todos lados se hacen actos oficiales el día 25 de noviembre, ni campañas de televisión, ni en la prensa, ni tiritas violetas por la calle. O sea, a mí me ha sorprendido cuando vine acá, que porque en Argentina el 25 de noviembre, bueno, ahora hay una presidenta mujer, es probable que salga a decir algo, ¿no? Pero antes, no, solamente las feministas y distintas organizaciones hacían algo este día, ¿no? No el Estado. Pues ahora a mí me llama la atención que el Estado esté convocando y haga campañas públicas y gaste dinero en el tema de la no violencia hacia la mujer, ¿no? Claro, pero como tú bien comentas también, ¿qué tipo de campañas también se hacen acá, ¿no? O sea, estamos hablando un poco, ¿no?, contextualizando el por qué viene también este día. O sea, es un día de lucha, de conmemoración, en memoria de estas mujeres revolucionarias, ¿no?, las hermanas Mirabal. Y acá, si nos ponemos a buscar todo el tipo de campaña, ¿no?, tanto visual como escrita, y los mensajes o los eslóganes son un poco como la imagen de una mujer golpeada, o sea, ¿no?, del día de no violencia contra la mujer, o sea, en el ámbito tolerancia privado, cero, ¿no? No sé qué. Entonces, para mí no es lo mismo, ¿no?, como la intención, un poco. ¿Desde dónde, desde qué punto se hace esa campaña? ¿Desde el papel también de la mujer como víctima, y es como, no la golpees, no sé qué, ¿no? O esta campaña que se está haciendo, en plan de que salen los hombres de por televisión, ¿no?, los anuncios, ninguna mujer será menos que yo. O sea, es que es obvio y evidente que ninguna mujer va a ser menos que tú, ¿sabes? O sea, es tan obvio que cuando le das tanta relevancia es como, bueno, ¿en qué punto estamos? O sea, me acabo de perder, ¿no? O contra qué estamos peleando, o qué estamos cuestionando, ¿no? ¿Estamos fortaleciendo algo que es obvio y evidente, o no? No, y además que se trata de que en primera persona ese día es de la mujer, no del pavo que sale ahí diciendo, ninguna de mis compañeras será menos que yo. No, perdón. Es que ya también ahí la propaganda como que se cae. Vamos, yo no entiendo de publicidad ni de llegar a las mentes, pero claro. Pero lo que sí entiendo es que si es un día contra la violencia, contra la violencia contra las mujeres, ¿qué hace la cara de ese Gepeto, de ese hombre ahí puesta, sabes? Claro. Es decir, no es tu día, ¿sabes? Sí. Pues bueno, como estamos hablando de todo esto, que el Estado se hace cargo de este día y quiere lavar su cara y sus culpas haciendo este tipo de propagandas, apuntando a un público masculino y a un público femenino en su posición de pasivas y sumisas, nosotras decimos que no es un día ni un mes para estar ni pasivas ni sumisas, todo lo contrario, ni tampoco victimizarnos y decir que nosotras no podemos, al revés. como las hermanas Mirabal se enfrentaban a una dictadura terrible en Latinoamérica, y hoy las compañeras hondureñas feministas y el pueblo hondureño en general también se está enfrentando a una dictadura que luego vamos a hablar un poquito de eso. Nosotras aquí, desde el otro lado del continente, decimos que todavía sigue habiendo dictaduras en muchos países del mundo, que todavía hay una resistencia y hay pueblos y hay mujeres que están luchando por su libertad y por una sociedad totalmente distinta. Entonces, para nosotras este 25 de noviembre tiene que ver con esto, ¿no? Con luchar de cada una a su forma y a su forma de ver, pero sí sabiendo que no queremos ser cómplices ni espectadoras de lo que suceda, sino protagonistas. Entonces, un poco, queríamos, como el 25 de noviembre está por llegar y no vamos a tener otro programa hasta luego el 25, queríamos recordar que esta fecha es un día de lucha, como todos los días, pero que no nos roben nuestras conquistas, ¿no? Y bueno, y hablando de todo esto, una nota que a lo que veníamos, que había salido en el periódico, es que ahora se le está dando mucha prensa en la tele y en los diarios a la situación de las mujeres en situación de prostitución, ¿no? Bueno, o algunas que se autodenominan trabajadoras sexuales. Ha salido un informe que cuando lo leí me quedé un poco, digo, bueno, a ver qué es lo que están diciendo, porque hasta ahora lo único que veía en informes y cosas era que la mayoría, parecía como si la mayoría de las mujeres se dedicaran a prostituirse como una forma laboral de trabajo, porque son autónomas, porque es lo que quieren, porque es su propia elección, o diferentes circunstancias, que es lo que ha estado saliendo estos días incluso en la tele, ¿no? Con distintas mujeres españolas que se prostituyen hablando de su autonomía, ¿no? Pues hay un informe que dice que solo el 1% de las mujeres que se ven abocadas a ejercer la prostitución lo hacen por su propia voluntad, frente al 90% al que se confiesa forzada por redes de tratas de blancas o por la prostitución económica. Las asociaciones que trabajan con estas mujeres en la provincia develaron ayer que las situaciones reales como mujeres que son forzadas por sus propios familiares, como maridos o hermanos, e incluso casos de proxenetismo en los vis-a-vis de la cárcel o en pago de una deuda. En la mayoría de las ocasiones, debido a las redes de proxenetismo, tienen tentáculos de todos lados, tanto locales como internacionales. Las mujeres se niegan a denunciar. La situación ha empeorado porque ha aumentado la inmigración, dicen, ¿no? Bueno, el informe detalla que censadas legalmente, o sea, con lo cual hay que multiplicarlo quién sabe por cuántas veces más, en la provincia hay 665 mujeres que se prostituyen, de las cuales el 90% son extranjeras, 55% de América Latina y 31% de Europa del Este. Bueno, y el informe continúa a ver qué opina la gente, ¿no?, sobre cuál es la solución a estos problemas. Y la mayoría de la gente apunta a que hay que castigar a los proxenetas y a las redes de empresarios, y muy poca gente dice que hay que castigar a las mujeres, ¿no? Un 2% solamente. Ahora, ¿qué pasa con la política de Estado? ¿A quién castiga? Porque lo que no paramos de ver por la tele es redadas, tanto las vivimos en el Raval hace unos años, como ahora nuevamente, hace 2 años o 3, fueron a las inmigrantes de Rumanía, que las deportaron no por prostitución, porque está este bache legal, sino por sin papeles, y las deportaron a sus países de origen, y a las proxenetas igual agarraron a uno, ¿no? Y ahora hemos visto a mayoría de las mujeres en la última redada, que eran de procedencia africana o latinoamericana, que también fueron deportadas o mandadas a centros de ilegales, de estos de inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa? Si la opinión pública dice que hay que castigar a los proxenetas y el 2% solo de fascistas dice que hay que castigar a las mujeres, ¿por qué el Estado está haciendo esta caza de brujas hacia las mujeres, que encima que ellos mismos están sacando en un informe que lo hacen el 90% forzadamente por trata de mujeres? Encima tienen ellos mismos, hacen las redadas para detener mujeres inmigrantes sin papeles, porque no me digas que les van a regularizar y les van a ofrecer trabajo y les van a decir, venga que ahora tu hijo va a poder ir a la escuela, venga que ahora te voy a dar un piso y un trabajo. No, no es así la situación. Entonces, dentro de este mes de noviembre se nos ocurría también denunciar todo esto, porque esta forma de prostitución forzada hacia las mujeres es una forma de violencia que también nos afecta a todas nosotras, ¿no? Entonces, esta forma de violencia del Estado y de los clientes a nosotras nos toca, y como nos, siempre decimos, ¿no? Si tocan a una, nos tocan a todas. Este 25 de noviembre no solo la solidaridad internacional va a estar presente, sino también los tipos de violencia que el Estado ejerce contra las mujeres aquí en el suelo español. De la espera de que algún día cambiarán las cosas, hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva. Y también la ternura. Así aprendimos a sobrevivir. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Intentar el vientre, sacar la carne del patriarca para reconocer su sangre y dar alarma a las demás. Infundir fuerza. Hagamos. Bien, aquí continuamos en directo en Rebelde sin Sombra. Decir que está sintonizando Radio Bronca el 104.5 de tu FM, y hoy por primera vez también estamos en el 96.6 de tu FM. Decir que ahora, como bien ha comentado la compañera, queríamos hablar del 25 de noviembre, de este día de internacional contra la violencia contra las mujeres, y queríamos también resaltar todo lo que está pasando, que ya hemos venido hablando también desde Rebeldes sin Sombra, toda la situación que está pasando en Honduras con esta dictadura. También queríamos recordar, bueno, porque estamos resaltando todas las luchas y todas las reivindicaciones de grupos de mujeres, y en estos países de dictaduras pues no es menos, es al revés, aumenta en mayor grado la de atacar directamente a esta dictadura. Decir que tampoco llegan muchos datos, no hay una claridad de la difusión de todo lo que está pasando en Honduras. Hay mucha represión sobre la difundir todo lo que está pasando allí cada día. Tenemos algunos comunicados que nos han enviado algunas compañeras que están allá, y también nos parecía importante, ya que se va acercando también la fecha, hablando de dictaduras, también queríamos resaltar toda la lucha de todas las mujeres y hombres también que lucharon contra el fascismo. También este año se cumplen 35 años de la muerte de Francisco Franco, del dictador, y bueno, no, también queríamos hacer mencionarlo también, de todas las luchas, de todas las organizaciones, individualidades que también atacaron y ofrecieron, o sea, con su propia vida también, por una lucha por la libertad de todos y todas. Bueno, y bien, aquí continuamos. Vamos a leer ahora los comunicados de la situación de Honduras también. Sí, decir antes de leer los comunicados para tener un poquito al día de lo que está pasando, porque en los comunicados no se cuenta así, ¿no? Y tampoco vamos a hacer aquí la parte policial de la historia. Pero sí decir que siguen, que las ejecuciones en este país siguen a la orden del día. Dice que entre las horas de la mañana y de la tarde de ayer, la policía toma nota de cadáveres de tres hombres que fueron descubiertos en puntos diferentes de la carretera sur. Que a las 6 de la mañana también hubo el hallazgo de otro cuerpo de otro hombre, atado de pies y manos. Bueno, y así en la mayoría de todos estos cadáveres que han encontrado al cabo de una semana son de jóvenes de alrededor no más de 25 años. Todos estaban en situación de tortura antes del asesinato. Y luego siguen hablando también, ¿no? Más ejecutados. Bueno, todos jovencitos de 20, 25 años. O sea que en una semana hubo más de 10 ejecutados, ¿no? De cadáveres encontrados que la prensa puede sacar. Porque en realidad la mayoría de las ejecuciones no las pueden decir. No está saliendo a los medios de comunicación porque tienen prohibido decir lo que pasa ahí dentro, ¿no? Incluso los medios de contrainformación en Honduras ya nos habían mandado un mail que nosotras habíamos leído alertándonos y diciendo, por favor, solidaridad internacional, están desapareciendo gente, se están llevando activistas de los medios de contrainformación, cineastas y documentalistas, por favor, hacer pasar la voz, ¿no? Entonces, como nosotras continuamos un poco día a día tratando de leer los diarios de lo que está sucediendo y vemos que esto no para, que lo que hay y lo que se está llevando en Honduras sigue siendo una masacre. Ahora acabo de leer otra noticia que habían encontrado una mujer muerta. Dicen que había sido por una pelea con otra mujer, por un hombre. Claro, porque es la prensa de ahí, ¿no? ¿Qué van a decir? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Todavía no sé si habrá aparecido la maestra que estaba secuestrada y desaparecida por su lucha antigolpista. Entonces, esta es la situación que continúa en Honduras hoy día con el aval de Estados Unidos, porque hay que decirlo abiertamente. Estados Unidos no, Obama no interfiere en esta, se lava las manos rotundamente y entonces está apoyando. A ver, toda esta gente los militares en Honduras fueron armados en los años 80 por la CIA para armar las guardias negras estas fascistas en todo el continente centroamericano. Entonces, ahí adentro algo tiene que ver, ¿no? Estados Unidos en toda esta movida. Pero bueno, esto ahora vamos a leer algunos comunicados que nos llegan tanto del comunicado de las feministas en resistencia y luego el comunicado del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. Comunica a la población hondureña, a la comunidad internacional. Pues bien, el comunicado de las feministas en resistencia dice así, ¿no? Frente a la crisis política generada por el golpe de Estado en Honduras y su consecuente montaje de un régimen fascista de facto, las feministas en resistencia nos pronunciamos para denunciar ante la comunidad nacional e internacional las retiradas y no menos dolorosas maniobras del régimen golpista y su principal representante, el dictador Micheletti, para dilatar y burlar el cumplimiento del Acuerdo San José, Tegucigalpa, específicamente lo que atañe a la restitución del presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales, en menoscabo de la cláusula 5 de dicho acuerdo que manda retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental el 27 de enero del 2010. Bueno, este comenta un poco que lo que piden es como el derrocamiento de la dictadura y la restitución del presidente Manuel Zelaya, que bien también comentábamos aquí desde Rebeldes sin Sombra que era algo como con lo que igual tampoco nosotros estábamos muy, muy de acuerdo por el tema de cuando se vive en un momento concreto una situación tan drástica como es una dictadura. Evidentemente es lo que tiene prioridad, ¿no? Luchar y posicionarse en contra de este régimen dictatorial, pero también como reivindicar o pronunciarse con que vuelva el antiguo presidente como si fuese un hombre de bien, no sé cómo decirlo, pero se me ocurre esto. Democrático. Democrático y buena persona. Entonces, claro, igual nos parece como que esté equilibrado también la situación, ¿no? Entonces, cuando en un país se vive un momento de dictadura, me imagino que la lucha y el derrocamiento de esta dictadura debería ser como un momento para cuestionar y replantear realmente pues toda esta situación de represión que se lleva tanto ahora con la situación de la dictadura y tanto con el presidente Manuel Zelaya Rosales, que no creo que cambiase mucho la situación. O sea, cambia la situación, pero es mucho más sutil también la represión, ¿no? Entonces, pues toda esta revuelta y todo este levantamiento del pueblo y toda esta campaña internacional también debería de ir apoyada también un poco con el tema de cuestionar esta situación también, ¿no? Porque también habíamos hablado desde Rebeldes sin Sombra pues toda la situación de corrupción que vivía el presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Bien, continúo con el comunicado. El segundo punto habla de la posición ambigua y engañosa del gobierno de los Estados Unidos en la interpretación no de la mencionada cláusula, lo cual delata una calculada complicidad con el régimen golpista. Tal posición solo está contribuyendo al recrudecimiento de la militarización del país, la represión y la brutal violación a los derechos humanos contra el pueblo en resistencia. Punto 3. Las artimañas de los sectores golpistas, que por todos los medios están buscando llegar a las elecciones sin la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. De aquí nos volvemos a reiterar con lo que hemos comentado anteriormente. Con estas trampas no intentan más que legitimar el golpe de Estado y el régimen de facto ante la comunidad internacional. Legitimar el golpe de Estado, pero también si simplemente se acaba esta movida y es una movida de negociar. ¿No? Sí, lo que entiendo, que cuando hay dictaduras en Latinoamérica siempre se sale de salir por vía transicional llamando a elecciones. Muchas veces se proscribe al que estaba anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, es que Argentina ha vivido más casi en dictadura que en democracia, entonces siempre se ha visto que estaba proscripto, por ejemplo, el peronismo, entonces la dictadura llamaba a elecciones sin que se presente el peronismo, claro, era una farsa electoral, ¿no? Porque la mayoría de la gente era peronista. Ahora que Perón era un jodido, sí, claro. Pero peor era lo que estaba haciendo la dictadura, proscribiendo a ciertos sectores sociales cuando el mismo movimiento tiene que hacer su experiencia con sus propios dirigentes que lo están engañando, ¿no? Entonces, acá, a la gente de Honduras que está resistiendo al golpe y que dicen que van a hacer estas elecciones el 29 de noviembre una farsa, lo están diciendo porque, claro, porque es esto, en plena dictadura vos no podés llamar a elecciones sin previamente volver al estado inicial. Que el estado inicial no era lo mejor, seguro, ¿no? Pero a partir de ahí, llamar a elecciones y que se presenten los que tengan ganas. Pero una dictadura ahora no puede hacer unas elecciones maniatadas de manos y pies porque no se lo cree nadie. Vamos, están llamando acá a los partidos políticos a no presentarse en estas elecciones. Entonces, que hay una situación ahí bastante difícil, porque incluso dentro de la resistencia, la coordinadora de la resistencia contra el golpe, no todo el mundo está de acuerdo con Zelaya, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente cede a la concesión de que vuelva Zelaya para decir, bueno, a partir de aquí hacemos otra cosa. Porque lo popular es que la gente quiere gente democrática, quiere al presidente que estaban y luego llama a elecciones. No tienen todavía una conciencia de decir aprovechemos ahora para hacer un cambio revolucionario, ¿no? Claro. Todavía eso no está ahí. Tienen que hacer una experiencia y yo creo que por eso hacen un frente único, tanto la feminista como la coordinadora, poniendo este punto de que vuelva a Zelaya. No porque confíen en él, sino para que sea desde ahí que se convoquen a una constituyente, a unas nuevas elecciones, o que se abra un proceso de base, ¿no? De, bueno, y ahora quién gobierna, ¿no? Porque hemos gobernado, ya hemos tenido a Zelaya, hemos tenido ahora la dictadura, pues igual ya estamos un poco hartos, ¿no? Y hartas. Pues yo lo veo un poco desde ahí, ¿no? Y que, bueno, que el comunicado más o menos es igual al otro que estoy viendo acá que estás leyendo. También comentar de cuáles son los procesos de los países vividos en dictadura también, ¿no? Estamos hablando también que incluso con el bloque inicial, ¿no?, que hablábamos de Rotezora también, pues todo, o sea, la transición democrática, entre comillas, después de momentos dictatoriales y también, como queríamos resaltar también, ¿no?, y comentar la dictadura que sufrió España también durante 40 años, pues toda esa transición, podríamos decir que casi se extrapola y se continúa de alguna manera, pues manteniendo a gente de la dictadura en cargos públicos, como también hemos comentado también el caso de Argentina. Leyes construidas también en base a otras leyes que ya estaban habladas por la dictadura. Entonces, el momento de que no se juzga, no se denuncia, no se destituyen, no se habla claro con nombre y apellido en los procesos de dictadura y se juzga directamente, porque siempre hemos hablado de lo que cuesta, ¿no?, juzgar. Todavía hay como procesos abiertos en diferentes países por genocidios y por procesos dictatoriales. Incluso pues en España todavía quedan de las ciento y pico de miles de personas que 100.000 o más, ¿no?, desaparecidos, de que la gente todavía, o sea, que es un proceso que no está cerrado. Este año se cumplen 35 años y 35 años en la historia, pues no es absolutamente nada, y entonces todavía andamos un poco en esta transición y en esta democracia, en esta dictadura enmascarada de democracia acompañada de capitalismo salvaje. O sea, que es una mezcla ahí como todavía muy, muy cruda, y a la vez también pues muy sutil también las formas de represión también, ¿no? Y entonces es como más complicado, ¿no?, el proceso, ¿no?, o ver claro también. Sí, sí. Está, bueno, que está difícil, y supongo que la gente que está ahí lo debe tener mucho más complicado todavía para tener una claridad política de qué es lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Incluso acá en este otro comunicado hay algunos puntos más que en el de las compañeras, y uno que un poco, ¿no?, como que van y vienen, dicen sí, que vuelva a Celaya, pero también tienen otro punto que dice, punto 3, hoy más que nunca se demuestra que el ejercicio de la democracia participativa a través de la instalación de la Asamblea Constituyente no es solo un derecho innegociable, sino la única vía para dotar de un sistema político democrático e incluyente a la población hondureña. Es decir, que están negando las elecciones del 29, que llaman a la gente a la acción de desobediencia civil, que según ellos está amparado en el artículo 3 de la Constitución de la República, y llamar al derecho de la desobediencia y a la insurrección popular. O sea, están llamando a boicotear las elecciones, a levantarse y a decir que la única vía es la Asamblea Constituyente, que dentro de la democracia burguesa es algo que les jode a la burguesía, porque una constituyente tienen que ir todos los representantes, uno cada 50.000, o sea que el pueblo hondureño va a entrar y va a tener voz y voto ahí adentro, que es algo super light, pero que incluso les jode. Evidentemente no se lo van a dar, ¿no?, lo que están exigiendo de todo esto. Y a mí me parece como una forma de bastante acertada el llamar a la gente a desconocer estas elecciones del 29 de noviembre y a las autoridades, ¿no?, ¿qué más dice?, y a las autoridades espurias que pretenden presentarse como representantes electos del pueblo. O sea que en todos los comunicados están diciendo, por un lado, denunciando a la actitud cómplice de Estados Unidos, dice, por ello consideramos que el presidente Zelaya debe declarar fracasado el acuerdo de Tegucigalpa, que forma parte de la estrategia norteamericana de dilatar su restitución para validar el proceso electoral. Por un lado están diciendo que Zelaya también está esperando a lo que diga Estados Unidos. Por el otro lado están diciendo que guay con que vuelvan, se vaya la dictadura, pero que quieren otra forma de democracia participativa. Y por otro lado están diciendo que no van a creer en estas elecciones del 29 de noviembre, ¿no? Entonces, no sé, como que los comunicados tienen ahí, hay que leerlo como entre líneas y también ver las contradicciones, claro, porque esto es toda la gente contra el golpe. Habrá miles de diferencias y gente que quiere que vuelva a Zelaya, gente que quiere revolución, gente que quiere democracia, gente, no sé, me estoy imaginando un proceso súper difícil donde ahí todos se juntan porque, vamos, están siendo masacrados y masacradas cotidianamente, ¿no? Y nada, bueno, estaba y llamaba el último, es el llamado a la solidaridad internacional, hacen llamado a las organizaciones, no, ¿dónde está? A los gobiernos y pueblos del mundo, los llamamos a mantener la presión política para derrocar la dictadura militar impuesta por la oligarquía y el imperialismo. Pues que están llamando también a la solidaridad internacional, y desde aquí nosotras también, nuestra parte de la contrainformación es contar qué es, cuál es su lucha, y también decir que, bueno, que se haremos lo que podamos, estemos a nuestro alcance, o lo que sea necesario, más que lo que podamos, ¿no? I don't wanna be like you, and I know you want me to. I don't wanna be like you. Смерть государству, да здравствует анархия. Muerte al Estado. Que viva la anarquía. Rebeldes sin sombra, en Radio Bronca, el 104.5 y en el 96.6 de tu FM. Salud y hasta pronto.